nuestro compromiso como agrupación para impulsar estos cambios que consideramos absolutamente imprescindibles para la ciudad de Córdoba y que implican poner de verdad a las personas en el centro de la política y hacer de la justicia social y la sostenibilidad un auténtico eje transversal y un objetivo de ciudad. Ha faltado visión. Ha faltado voluntad política, diálogo y coordinación. Ha faltado cumplir y hacer y ha sobrado empeño en aparentar que se cumple y que se hace. La gente de